más tenemos que hablar. La vida hizo que los dos nos encontremos. Hoy mi padre me contó que hace tiempo atrás se enamoró de una mujer que conocemos. Ya sé que es difícil creer lo que te cuento. Esa mujer es tu mamá y no lo lamento. De ese amor entre los dos naciste tú. Y hoy con lágrimas en los ojos te digo hermano. Hermanos, ¿quién iba a pensarlo? El destino hizo que las cosas fueran así. Hermanos, en las buenas y malas, tanto tiempo que nos conocemos y hoy puedo decir que somos hermanos. Saber por qué fue justo a los dos que este destino sin querer unió dos caminos. Yo no le puedo culpar que hace tiempo atrás ese pobre corazón perteneció a mi madre. Ya sé que es difícil creer, tú eres mi amigo. Esa mujer es mi madre y no la culpo. De ese amor tan puro he llegado yo. Y hoy con lágrimas también te digo hermano. Hermanos, ¿quién iba a pensarlo? El destino hizo que las cosas fueran así. Hermanos, en las buenas y malas, tanto tiempo que nos conocemos y hoy puedo decir. Hermanos, ¿quién iba a pensarlo? El destino hizo que las cosas fueran así. Hermanos, en las buenas y malas, tanto tiempo que nos conocemos y hoy puedo decir que somos hermanos.